קר לכם? אנחנו נחמם אתכם. זה שיר שנולד בזכות הרבה הקטנה שלי. בואו, בואו לפה. זה כבר יותר טוב. שתתגלה שכינה עוד יום עובר ומתחלפים תקווה ואיוש בלי ששמנו לב חלפה לעוד שנה איך נצא מתוך הבור נעיר את כל השחור הרי כתוב שלא עלינו את המלאכה לגמור ותורה מתוך תוכי תפלח את קרבי אוי מה יהיה הלחם שלי אבל אנחנו מחכים בה יותר מדי Y en esta ocasión le damos la bienvenida a una nueva sección. Una sección de rectificación. Y te propongo una especie de juego. ¿Qué no es un juego? Esta nueva sección, que está dividida en 7 semanas, va directamente a tus cualidades. Y la vamos a llamar las 7 de 7. Y para empezar, una buena base es la bondad, el amor. Así que te propongo, si querés, cambiar pensamientos críticos por una apreciación con amor. Y viste, cuando uno está así medio enamorado, cuando vive con amor, percibe mucho más la belleza del interior. Y al ver la belleza del interior, se disfruta, se deleita toda esa belleza que está a tu alrededor. Y como dice el tango, así medio flotando, viste, cuando andas así medio enamorado, viste. Dan más ganas de hacer algo por alguien. Alguien, cualquier persona. Escucharla. Seguirla si te propone. El amor debe ser de los sentimientos más lindos y más sanos que hay. El verdadero. Ese de dar por dar y simplemente por dar. Como te dije, son 7 semanas de 7. Y para esta sección nos acompaña la editorial Keot, a cual desde el Monte Humeando agradecemos. Y siguiendo con estas 7 de 7, si la primer semana de 7 es el amor, la bondad, la segunda es la disciplina, el orden, la fuerza. Y es un buen momento para ese laburo de verse a uno. Así como es, así, con errores, sin dibujarnos, ¿viste? Tomar el desafío, tener fuerza de la lucha más difícil, la interna. Es un momento de pelear, de actuar, de hacer. Verse en uno mismo. ¿Qué errores? ¿Dónde le pegaste afuera? Para aprender. Como dicen por ahí, que los errores son parte del plan. Y por eso existe el borrador. Esta semana de disciplina, de fuerza, de orden, esa cosa así, rigurosa, ¿viste? Es ideal para reconocer, enfrentar y superar los errores. ¿Qué para eso? Y si vos podés superar tus errores, también puedes ayudar a otros a que lo hagan. En esta nueva sección de 7 de 7, la idea es llegar a tu corazón y que de tu corazón llegues a otro corazón. ¿Qué decís? ¿Tenés fuerza? ¿Tenés amor? Demostrátelo a vos. Y en el montumeando, le damos la bienvenida a esta nueva sección la cual llamamos 7 de

y si tienen precio o no. Y resistir sin perder el amor, ¿eh? La ternura. Dejar atrás los malos hábitos requiere de mucha determinación. Hace falta poner lo que hay que poner para dejar atrás los malos hábitos. Y ahí está esta persistencia. Ese resistir, ese defender, esa fuerza para dejar atrás malos hábitos. Y esa misma fuerza, persistencia, coraje y agallas. Y poner eso que hay que poner para adquirir nuevos, buenos y sanos hábitos. Y en el Montumeando tenemos el agrado nuevamente de tener esta nueva sección en esta nueva entrega de 7 de 7. Un viaje para que vos te encuentres con vos y un poquito más refinado el viaje. Es como un juego que no es un juego. Si venís jugando o siguiendo el programa, que tenés vos cuando aprendés a amar, amar de corazón sin nada a cambio, y le encontrás el foco a cómo manifestar ese amor, es como que se logra una armonía, esa belleza. Y después el desafío, ¿no? Esa entrega de esa deducción, de esa armonía. Hasta acá estamos. Y hay momentos en que vos vas para adelante así, con toda esa entrega, ¿viste? Y hay otros momentos en que hay que saber ceder. Ahí demostramos la humildad. Que uno no se la sabe toda. Ponete a pensar esto, mira. El roble es fuerte, pero viene un huracán y te lo vuela de raíz. En cambio, una caña, una palmera, se arquea con el viento y sobrevive al huracán. ceder de uno mismo, que uno no maneja el mundo. Y si hay uno que maneja absolutamente todo. Y al entender que ese uno está con uno, nos da la humildad necesaria para seguir en este hermoso camino que es la vida. Y seguimos en esta sección llamada 7D7. Y si la persistencia, esa cosa de ir siempre para adelante, es como el motor de la vida, ¿viste? Que vas. Ese motor se alimenta con humildad, se sostiene con humildad. Y la humildad no es debilidad, sino modestia. Agradecimiento. Entender y tomar conciencia lo ínfimo que somos y para y por qué estamos acá. En esos pequeños detalles que uno ve cuando es así, lo que verdaderamente es. Nada, en este universo enorme, infinito, ahí se logran cosas de esa magnitud. La humildad de sacarse el yo y nada más que yo, porque si sos vos y nada más que vos, no tenés lugar para otros. Y si no tenés lugar para otros, nunca te vas a llenar. La humildad trae amor. Porque cuando salís de vos, puedes amar a otro. En cambio, está la arrogancia del amor. Querés quererse a uno, nada más que uno, y peor, mucho peor, si agarrás a otro, ¿no? Y le transmitís, yo me quiero amar, yo. Y esa humildad tiene que ser encauzada, focalizada. No siempre es ser pasivo y modesto. Ahí, fíjate vos, si metés la humildad, la modestia esa de... y te dejás pasar por arriba, o no. Te la digo así en criollo, viste, porque estamos en el montumeando. Lo cortés no quita lo valiente. Esa humildad, ese agradecimiento, es lindo usarla para generar justicia, paz. Y verdad. Esta sección 7D7 es acompañada por la editorial Keot. Búscalos en internet. Búscate un librito, algo, está bueno alimentar el bocho. Búscalo en internet en Keot.com. .com.ar. Keot va con K-E-H-O-T. Aquí en Desde el Monte Humeando agradecemos que se sumen en este viaje de voz a voz. אלפיים שנה שהמוח וה... כל ילד וילדה עמוק עמוק עמוק בפנים נמצא החלק השלם התמים שלא נכווה נשרט אל האבק או נתשתש החלק הזה בוער בך כמו אש בוא נעלה לציון נעלה לציון נעלה לציון בוא נעלה לציון נעלה לציון נעלה לציון יותר מדי זמן שרידות בשלטון לא היה

y viste que venimos con una base de amor bien dirigida que nos da un equilibrio, la entrega, la persistencia, junto a la humildad, hacen esa unión. Y con esa unión, es como una especie de nacimiento. Esa cosa que vendría a ser como un nacimiento, ¿viste? Se engendra, después París, y ahí está el nacimiento. Algo que podés palpar, tener, es el resultado final. Si es un partido de fútbol, es cuando le pegaste al arco. Y si venís haciendo la jugada como viene desde el principio, con amor, disfrutá, que es un golazo. Momentos de liderar, de ponerte la 10, como quien dice. Y si no te gusta el fútbol, no importa, te lo traduzco. Es hacerse cargo, ir para adelante, dar ese paso. Para lograr el tan ansiado premio, regalo, como vos lo quieras llamar. La unión hace la fuerza, eso ya lo sabemos. Y unidos, este es el momento, queridito hermano, hermana del otro lado, de hacer. Ya está. Ya preparaste el fueguito, ya tenés la carne. Bueno, ahora hay que poner a la parrilla. Hay que hacer. Este es el momento que si venís llevando todo este hermoso juego de voz a voz, ¿viste? Con amor, bien dirigido, disfrutando esa belleza que te da, esa armonía, con la entrega bien así, dándole para adelante, con la humildad de saber ceder, escuchar, mirar, aprender. Todo eso junto hace como un embudo, ¿viste? Que lleva a que hagas, que lideres ese gran hermoso paso en busca de un mundo más justo, con amor. Pero este es el momento que hay que actuar, hacer, accionar. Esta sección 7 de 7 es acompañada y apoyada por la editorial Keot. Búscalos en internet. ¿Y quién te dice que a Capilla del Monte traemos unos libritos para vos? Y seguimos en el Montumiando con esta hermosa sección llamada 7 de 7. Con el simple objetivo, en este hermoso juego que no es un juego, de que refinemos este viaje de voz a voz, rompiendo las limitaciones, las fronteras de uno con uno, de uno con su ser. Y al romper estas barreras que nos impiden nuestro libre movimiento, nuestra libre expresión, ahí, cuando logramos romper esa barrera, limitaciones y fronteras, ahí cuando uno está con uno, ahí está la libertad, la plenitud del pensamiento, del sentimiento. Ahí, cuando uno es uno. Pero para llegar a esta tan ansiada libertad, el premio, el regalo, como vos lo quieras llamar, como todo en la vida, tiene un proceso, un tiempo, unos pasos a seguir. Y cada uno de estos pasos están representados por 7 cualidades o emociones, como vos lo quieras llamar, a refinar. Y estas son el amor, el componente más poderoso y necesario en la vida. Este hermoso sentimiento y cualidad hay que darle forma, vida y expresarlo de corazón. Sabiendo cómo manifestarlo, y ahí se logra una hermosa armonía que junto a la entrega y la humildad le dan vida al amor, la disciplina, esa fuerza que bien dirigida es imparable, la rigidez de un cimiento. La llamada fuerza, fuerza con amor. Un lindo ejemplo, un padre con su hijo, ese reto, ese reproche, ese llamado de atención, es la rigurosidad con amor, la compasión, que esta se logra al complementar el amor y la rigurosidad, que dan como resultado un equilibrio. La belleza de la vida, armonía, la persistencia. Esta es la que nos hace sentirnos vivos. Esa llama que busca salir de adentro, la tenacidad, las agallas, el coraje. Eso que hay que poner en la vida. La humildad, que es la base de todo, un condimento infaltable para esta hermosa vida. Con humildad se aprende, se ama, se valora todo. Con humildad en el corazón, es otra cosa la vida. La vinculación, el momento de unir todos estos aspectos, estas cualidades, la vinculación es el fundamento de esta vida, la columna vertebral que nos da vida, unirse unos con otros. Y el liderazgo. Si con la vinculación uno une, propiamente dicho, el liderazgo es la acción, concretar, llevar a cabo la unión de todos estos aspectos, cualidades o emociones. Si lograste unir cada uno de estos entre sí, tengo el gusto de decirte que ganaste. Este hermoso juego ganaste. La sección 7 de 7 es traída a vos gracias a la editorial Keot. K-E-H-O-T. Búscalos en internet. El saber no ocupa lugar. Y hay que darle de comer a nuestro corazón, nuestro alma y al bocho. ישבתי עם גיטרה והוא שתק אני ניגנתי והוא הקשיב לא דיבר בכלל אמרתי לו אני ניגן לך שיר זה השיר שניגנתי לו זה מה שיצא בזכות אותו אדם שישב לידי בחוף גש ליד רשפון, ליד הרסוף מרכז הארץ לפעמים הולכים לים ומחפשים גל שיקח אותנו לפעמים מחפשים מנגינה לפעמים מחפשים את עצמנו זה מה שיצא בהתחלה, כמו שפותחים מתנה. אז הסתכלת על הצדדים וניסית להבין מה קורה איתה, כמו המים שזורמים ככה. קורה בלב האדם. אם תיתן בי את הכוח לפרוס את הכנף, לעוף מעל ההגדרות, כי אני לא רוצה